Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y sobre la situación en Gaza, la ONU aprueba la resolución para exigir el respeto a ley humanitaria en Gaza con 120 votos a favor. Y Estados Unidos votó en contra, mientras México votó a favor de esta resolución. Con 120 votos a favor y 14 en contra, incluido Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir alto al fuego y el respeto a la ley humanitaria internacional en Gaza. Hubo 40 países que se abstuvieron, incluidos Alemania y Canadá, dos socios importantes de Estados Unidos. La resolución, promovida por Jordania, llegó el mismo día en que Israel intensificó vía terrestre su contraofensiva a Gaza. Canadá promovió una enmienda para que se incluyera en la resolución una postura en contra de los ataques de Hamas, pero dicho cambio fue avalado solamente por 88 miembros, insuficiente para ser incluida en la resolución. La decisión en la ONU no es vinculante, es decir, no se perseguirá a quien incumpla la medida, aunque se trata de la primera acción formal de la mayoría de los miembros de ese organismo. Se trata de la primera respuesta formal de las organizaciones de Naciones Unidas a las hostilidades desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, después de que el Consejo de Seguridad no lograra en cuatro ocasiones llegar a un consenso sobre acción alguna, indica el reporte. Francia, uno de los socios más importantes de Estados Unidos, incluso señaló que los ataques no justifican la matanza de civiles. Tenemos que trabajar colectivamente para establecer una tregua humanitaria porque la situación en Gaza es catastrófica, dijo el embajador francés Nicolas de Rivière, quien adelantó que su país envió un barco de ayuda. Agregó que también era imperativo pedir la liberación de rehenes, además de advertir la urgencia de evitar que empeore la situación. Durante una llamada con periodistas, el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, fue cuestionado sobre la postura de Estados Unidos de que Gaza no tenga luz ni internet, al tiempo que Israel incrementó sus ataques. No hay internet, perdimos el contacto con nuestros colegas y con los reporteros en el terreno, sin electricidad, sin agua, sin combustible y ahora sin internet. La situación se describe como catastrófica, expuso una periodista. ¿Cómo ve este final y cuál es el costo que Estados Unidos puede asumir dentro de lo que usted llama este derecho a defenderse? Kirby no quiso adentrar en detalles, pero aseguró que Estados Unidos ha abogado por la ayuda humanitaria. Seguimos presionando para que entre ayuda adicional. Estamos hablando de causas humanitarias y eso incluye la búsqueda de combustible para entrar y restablecer la energía eléctrica, dijo Kirby, porque esos son componentes críticos para que los médicos y enfermeras puedan hacer su trabajo. Y como dije antes, el proceso de purificación del agua, sabemos que todas estas son necesidades e inquietudes vitales y compartimos esas inquietudes y estamos trabajando muy, muy duro para lograrlo. La afirmación de Kirby ocurrió al menos 2 horas antes de que la ONU aprobara una resolución para exigir el respeto a la ley humanitaria en Gaza. Al mismo tiempo, hay mucha gente en los Estados Unidos de diferentes grupos étnicos, de diferentes razas, diferentes edades, que apoyan esta resolución que exige el respeto a la ley humanitaria en Gaza. Y no es compartida por el gobierno de Estados Unidos, pero la gente está expresando por todas las grandes ciudades de Estados Unidos su oposición a lo que está ocurriendo en Gaza y, pues claro, también contra la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, manifestantes haciendo llamado exigiendo el respeto a la ley humanitaria, que no se castiguen civiles, que no se ataquen los lugares como hospitales, centros de refugio e iglesias. Notas de la opinión. Al Jazeera señaló que la casa de su periodista Wael Al-Dadu fue bombardeada y fallecieron su esposa, su nieto y su hija pequeña. Al Jazeera señaló que la casa del periodista, quien es el jefe de la oficina árabe de la cadena de noticias en Gaza, fue atacada en el campamento de Nuseirat, donde habían buscado refugio después de ser desplazados por el bombardeo inicial en su vecindario. Aseguró además que otros miembros de su familia están bajo los escombros. En imágenes transmitidas por Al Jazeera, se vio al periodista Al-Dadu ingresando al hospital de los mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah para ver a sus familiares en la morgue. Se le mostró agachado, llorando y tocando el rostro de su hijo Mahmoud, de 15 años, quien estaba en su último año de escuela secundaria. También se le vio sosteniendo el cuerpo de su hija, Sham, de 7 años. Al salir del hospital, el corresponsal dio declaraciones al Jazeera. Esta es la zona segura de la que hablaba el ejército de ocupación, dijo. No hay ningún lugar seguro en Gaza, agregó. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que habían llevado a cabo un ataque contra Hamas en el área donde fueron asesinados miembros de la familia de Al-Dadu. Cuando la BBC le preguntó sobre la pérdida de vidas civiles en los ataques aéreos israelíes en Gaza, incluidas las de periodistas y sus familias, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Peter Lerner, dijo que cualquier pérdida de vidas es una tragedia. Los periodistas que están informando desde Gaza están en una situación extremadamente difícil. Según estimaciones de la Federación Internacional de Periodistas, al menos 21 reporteros, la mayoría de ellos palestinos, han muerto en este territorio desde que comenzaron los ataques israelíes. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras asegura que además de la veintena de periodistas muertos en Gaza, también hay 3 que perdieron su vida en Israel en la ofensiva de Hamas y otro en la frontera con el Líbano. Por otro lado, en los últimos días, al menos 50 periodistas han tenido que abandonar precipitadamente sus hogares en la ciudad de Gaza, señaló Reporteros Sin Fronteras. Los periodistas reconocen que nunca han visto una situación de tamaña brutalidad, le dijo a BBC Mundo Alfonso Baulús, presidente de la Asociación Española de Reporteros Sin Fronteras. Los bombardeos en Gaza les están alcanzando a ellos y a sus familias en unos números que nunca había ocurrido. De la veintena de periodistas muertos, la mitad estaba trabajando, pero la otra mitad estaba intentando poner a salvo su familia, agrega. Baulús advierte que la capacidad para mantener las comunicaciones está disminuyendo y el temor es que haya un apagón completo luego de la muerte de la familia del corresponsal Wael Al-Dadu. Al Jazeera indicó que está profundamente preocupada por la seguridad y el bienestar de nuestros colegas en Gaza y responsabiliza a las autoridades israelíes de su seguridad. Instamos a la comunidad internacional a intervenir y poner fin a estos ataques contra civiles, salvaguardando así vidas inocentes, añadió la fuente. Esta es una nota en La Opinión por parte de BBC News Mundo. Y como temían los organismos internacionales de derechos humanos, Gaza quedó incomunicada durante horas sin teléfono ni internet mientras el ejército de Israel intensificó sus bombardeos. Israel lanzó un amplio bombardeo aéreo sobre Gaza en las últimas horas, el más intenso desde que empezó la guerra, y el gobierno israelí confirmó que sus fuerzas estaban ampliando sus operaciones terrestres en el territorio palestino. Mientras tanto, todas las comunicaciones telefónicas y por internet estuvieron cortadas en el territorio, aunque en la madrugada del domingo se informó que algunos de los servicios de internet y telefonía habían regresado. La ofensiva de Israel a Gaza ha dejado más de 8,000 muertos, según las autoridades del territorio controlado por Hamas, en la respuesta al ataque del 7 de octubre. El viernes, el servicio de monitoreo de internet NetBlocks publicó en X, Twitter, que había habido un colapso en la conectividad en la franja. La Media Luna Roja Palestina dijo que no podía hablar con sus equipos en Gaza. Estamos profundamente preocupados por la capacidad de nuestros equipos para continuar brindando sus servicios médicos de emergencia, especialmente porque esta interrupción afecta el número central de emergencias 101, escribieron en una publicación en X, antes que es Twitter. También la organización Médicos Sin Fronteras dijo que había perdido contacto con algunos de sus colegas palestinos en el terreno. En un mensaje compartido en las redes sociales, el grupo señaló que estaba particularmente preocupado por los pacientes, el personal médico y miles de familias que se refugian en el hospital Al-Shifa y otras instalaciones sanitarias. Pedimos la protección inequívoca de todas las instalaciones médicas, el personal y los civiles en toda la franja de Gaza, afirmó Médicos Sin Fronteras. En un comunicado el sábado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que los bombardeos y las operaciones terrestres del viernes en Gaza por parte de las fuerzas israelíes están llevando esta terrible crisis a un nuevo nivel de violencia y dolor. Para agravar la miseria y el sufrimiento de los civiles, los ataques israelíes a las instalaciones de telecomunicaciones y el posterior cierre de Internet han dejado a los habitantes de Gaza sin forma de saber lo que está sucediendo en toda Gaza y los ha aislado del mundo exterior. Anoche perdimos contacto con nuestros colegas en Gaza. Nuestros colegas ya habían soportado días y noches bajo el incesante bombardeo de Gaza, dijo Türk, y agregó que no hay ningún lugar seguro en Gaza y no hay salida. Estoy muy preocupado por mis colegas, como lo estoy por todos los civiles de Gaza. Este sábado, Benjamín Netanyahu dijo que los soldados y comandantes israelíes están ahora en la franja de Gaza, desplegados por todas partes, y que la operación terrestre en curso en Gaza es la segunda etapa de la guerra con Hamas, con objetivos muy claros. Aseguró que fuerzas terrestres israelíes adicionales han entrado en lo que llamó esa fortaleza del mal, refiriéndose a Gaza, para desmantelar a Hamas y, según él, traer a los rehenes a casa. Por su parte, Human Rights Watch advirtió que el apagón casi total de las telecomunicaciones en Gaza podía dar cobertura a atrocidades masivas. Este bloqueo de información corre el riesgo de encubrir atrocidades masivas y contribuir a la impunidad frente a violaciones de derechos humanos, señaló en un comunicado la investigadora principal de tecnología y derechos humanos del grupo, Deborah Brown. Como afirmó el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, los bombardeos a la infraestructura de telecomunicaciones ponen grave peligro a la población civil. Además, las ambulancias y los equipos de defensa civil ya no pueden localizar a los heridos ni a los miles de personas que se estima que siguen bajo los escombros. El reportero del servicio árabe de la BBC, Mehdi Moussaoui, intentó comunicarse con periodistas y funcionarios de salud en Gaza el viernes y solo pudo obtener respuestas breves en WhatsApp. Dijo que finalmente consiguió comunicarse con el hospital Al-Shifa de Gaza, pero al anochecer todas las líneas de comunicación estaban cortadas. Para entonces, las imágenes en directo mostraban una oscuridad total en toda la región. El periodista envió mensajes a todas las personas con las que había hablado ese mismo día. No fueron transmitidos, no fueron entregados. El corte de las comunicaciones en Gaza provocó pánico y ansiedad entre la diáspora palestina. Durante los últimos 20 días, los intercambios esporádicos y limitados en WhatsApp han significado momentos ocasionales de respiro. Sin embargo, cualquier interrupción prolongada en la comunicación fue recibida con una ansiedad paralizante, marcada por preguntas como ¿están muertos? ¿Están vivos? ¿Fue su casa también bombardeada? Es una situación desgarrante, como la descripción del periodista que supo de la muerte de su familia y siguió cubriendo la guerra contra la población civil de Gaza. Notas de BBC Mundo. Sobre el huracán en Acapulco, las familias desesperadas hicieron el pasado viernes carteles de personas desaparecidas y se unieron a grupos en línea para encontrar a sus seres queridos que no habían tenido contacto desde que el huracán Otis devastó la ciudad de Acapulco en la costa del Pacífico mexicano. Las autoridades dijeron que están transportando suministros y evacuando a personas de la devastada metrópolis de 1 millón de habitantes. A medida que el servicio de telefonía celular regresó a algunas partes de la ciudad, muchos residentes recibieron ayuda de amigos y familiares que vivían en otras partes de México y Estados Unidos. Los residentes se unieron por vecindario utilizando plataformas de mensajería en línea. El jueves había unas 1,000 personas en 40 chats, cuyo número fue aumentando a lo largo del día. El jueves por la noche, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, siguió su ejemplo e instó a la gente a enviar mensajes a las cuentas gubernamentales de WhatsApp sobre los desaparecidos. Norma Manzano pasó un día debatiendo si debía hacer un cartel digital de personas desaparecidas, como lo han hecho tantas personas para sus dos hermanos, de quienes no había sabido nada desde poco después de que Otis tocara tierra el miércoles temprano. Los hermanos de Manzano habían viajado a Acapulco desde la Ciudad de México el fin de semana pasado con 3 compañeros de trabajo para construir una instalación de conferencia minera internacional en un gran hotel. Los solteros Víctor Manuel Manzano, de 31 años, Alejandro Manzano López, de 38, son bromistas trabajadores, dijo su hermana. Se alojaban en un alquiler de Airbnb en el distrito Diamond Point de Acapulco, una zona costera muy afectada por la tormenta y las inundaciones. Muros enteros de rascacielos junto a la playa fueron arrancados por completo. Cientos de miles de hogares quedaron sin electricidad. Las personas que carecían incluso de los recursos más básicos estaban vaciando las tiendas de todo, desde comida hasta papel higiénico. Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, dijo a la Associated Press que el 80% de los hoteles de la ciudad resultaron dañados. Norma Manzano recibió llamadas de su hermano Alejandro a las 2 a.m. del miércoles, aproximadamente una hora después de que Otis tocara tierra. Ella no escuchó la llamada, se despertó a las 3 de la madrugada y vio la llamada perdida y una serie de mensajes cada vez más frenéticos. Me mandaba muchos mensajes de que estaba muy mal, que se estaba rompiendo los cristales, que intentaban poner colchones contra los cristales, y me decía, te mando mi ubicación para que si pasa algo sepas dónde. Nosotros lo somos, dijo Manzano. Eso fue el último mensaje. Me siento tan impotente al no poder hacer nada. Entonces comenzó a unirse a grupos en WhatsApp y Facebook y se unió a tantos que perdió la cuenta e hizo un cartel de su hermano y sus compañeros, de sus hermanos y compañeros. Ella revisa listas compartidas por otras personas dentro de refugios. Hasta ahora nada. Me hace sentir que no estoy sola, pensar que no soy la única que sí está pasando por esto, que tenemos muchas familias preocupadas por la nuestra, dijo Manzano desde su casa en Toluca, al oeste de la Ciudad de México. Y bien, pues es una situación bastante triste, ¿no? La naturaleza, la creadora, nos protegió al parecer incluso de la furia del huracán, dijo López Obrador. Todavía tenemos que esperar para tener toda la información sobre las personas desaparecidas. Añadió que 1,000 trabajadores del gobierno comenzarían un censo por casa para determinar las necesidades de cada familia. El gobierno ya había recogido unos 10,000 paquetes de electrodomésticos y estaban listos para distribuir a las familias que lo necesitan, dijo. Todos serán apoyados. Cuenten con nosotros, dijo el presidente. La tormenta del Pacífico se fortaleció con sorprendente rapidez antes de azotar la costa la madrugada del miércoles, y el gobierno mexicano desplegó alrededor de 10,000 soldados para hacer frente a las consecuencias, pero el equipo para retirar toneladas de barro y árboles caídos de las calles tardó en llegar. El sistema municipal de agua de Acapulco quedó fuera de servicio y alrededor de 500,000 de hogares se quedaron sin electricidad. López Obrador dijo que restablecer el suministro eléctrico era una prioridad máxima. Decenas de turistas desesperados, cansados de esperar los autobuses que salían de la ciudad, caminaron el jueves por las estrechas aceras a través del largo túnel para automóviles bajo la montaña que divide el puerto del resto de la ciudad. Sacaban maletas y algunos llevaban niños. En Acapulco, después del huracán Otis, están tratando de levantar la infraestructura que se derrumbó. Según el presidente AMLO, hubieron 10,000 postes de electricidad que se tumbaron y prácticamente todos los postes de luz de Acapulco, que eran más de 10,000 postes, pero ya han puesto de pie, ya han instalado 3,211 según los reportes, ya están restablecidos y con plantas eléctricas provisionales. Según AMLO, me están informando los trabajadores de la CFE, los directivos de la CFE, de que para mañana en la noche ya van a tener electrificado de nuevo todo Acapulco y a más tardar todas las labores se llevarán a cabo para el martes y habrá energía eléctrica en las casas de Acapulco, adelantó el mandatario. Esto es realmente admirable porque no se hace en ninguna parte del mundo. Después de una tragedia, así no se logra restablecer el servicio de energía eléctrica tan rápido. Esto va a permitir, por lo mismo, que empiecen a distribuir las gasolinerías combustible. Son 70 gasolinerías en Acapulco y ya hay 8 funcionando hasta hoy. Pero en la medida que va electrificando, van a entrar todas a funcionar. Lo mismo la distribución del gas, dijo López Obrador. Tras sostener una llamada telefónica con la gobernadora del estado, informó que hay 43 personas fallecidas y 36 personas no localizadas. Estamos reforzando el programa de búsquedas. Ayer se logró la localización de más personas en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Búsquedas, dijo Evelyn Salgado, gobernadora del estado. Por su parte, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, aseguró que hay circulación total en la bahía de Acapulco por los trabajos de limpieza que han hecho y que continúa el reparto de despensas a la población. Con respecto al plan Marina, le puedo informar lo siguiente. Se limpiaron aproximadamente 10 kilómetros donde había desde troncos, árboles, basuras. Basura, ya está libre toda la escénica que va desde la base naval hasta el aeropuerto en los dos sentidos. Dijo que ya hay circulación total y no hay ningún problema. según Ojeda. Ayer se repartieron alrededor de 1,300 despensas, 15,000 litros de agua y hoy están llegando ya los tenemos aquí, 15 toneladas de víveres que se van a empaquetar y se van a empezar a repartir. Tenemos también 3,700 despensas que fueron donadas por el estado de Tamaulipas, que también se va a empezar a repartir. Nos acaba de llegar un avión al puerto de Acapulco con 50 toneladas de víveres. Se van a entregar, explicó Rafael Ojeda. El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval, también informó al presidente mexicano sobre las acciones que se realizan con el plan DN-3 y el plan de la Guardia Nacional, donde hasta el momento llevan repartidas alrededor de 18,000 despensas. En la aplicación de los planes DN-3 y plan de la Guardia Nacional llevamos distribuidas 18,000 despensas y el día de hoy serán concentradas 40,000 más y en cuanto vayan arribando serán distribuidas en las poblaciones afectadas. También de agua tenemos una distribución hasta la fecha de 36,000 litros y al día de hoy estarán arribando 182,431 litros de agua para su distribución, informó Luis Crescencio Sandoval. Se espera que esta misma tarde del domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador realice un recorrido por la zona afectada en el estado de Guerrero y repitiendo que estiman que ya para el martes van a tener electrificada la zona. Esta es una nota de La Opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de informar también a nuestros paisanos guerrerenses que radican en Estados Unidos. Gracias de verdad por esa confianza. Soy Rosario García Orozco desde OK Guerrero y desde el noticiero. Los saludo con muchísimo gusto aquí en la capital del estado, en Chilpancingo. Para platicar un poquito sobre esto que está sucediendo en el puerto de Acapulco, muy lamentablemente azotado por el huracán Otis, que dejó hasta este momento la cifra oficial de 28 muertos y 3 desaparecidos. Decirles que también hay una larga lista de personas refugiados en varios espacios. Allá en el puerto de Acapulco se han abierto varios refugios en donde se les está proporcionando alimento y colchonetas y lugar para poder descansar, para poder dormir. Mientras nuestros visitantes, recientemente se hablaba de cerca de 40,000 turistas que por alguna circunstancia laboral, por turismo, por que vienen a disfrutar de nuestras cálidas playas, se quedaron varados ahí en el puerto. Y es que se registraron dos eventos, por lo menos de los más importantes. Uno fue esta convención minera que atrajo a cerca de 10,000 participantes turistas porque vienen con sus familias. Y aparte, esto en Acapulco también, este encuentro cultural y nacional, cultural y académico, perdón, que concentró a todos los estudiantes de este colegio de bachilleres que tuvieron que quedarse en varios refugios con la finalidad de que pudieran estar en lugares seguros. Bueno, ya todos ellos están en sus casas, regresaron a sus viviendas. ¿Qué les puedo compartir? Hay una queja muy grave, muy grande por parte de los habitantes de Acapulco, los acapulqueños originales, los que viven ahí en el puerto de Acapulco. ¿Sabe qué es lo que nos dicen? Que Acapulco no es la costera, Acapulco no es Punta Diamante, Acapulco es mucho más, colonias populares, comunidades que se quedaron incomunicadas al igual que toda la costera, que no hay energía eléctrica en toda la ciudad, que no hay internet, que no hay celular, telefonía celular ni fija, que además de ello también se está enfrentando algo muy lamentable, doloroso y vergonzoso. Se trata de los actos de rapiña, que mucha gente, igualmente originaria del puerto de Acapulco, pues ha iniciado, ha llevado a cabo. Hay imágenes que duelen, tienen que ver con estos actos de rapiña. Nos encontramos con mucha gente que en sus carritos, que en sillas, que en bolsas llevaban, pues sí es cierto, víveres, pero además de eso, cosas que no necesariamente, alcohol, por ejemplo, mucho alcohol, que no necesariamente forman parte de una canasta básica para subsistir durante pues unos días en lo que se medio reinicia las actividades normales en el puerto de Acapulco. Eso es muy lamentable. También decirles que hay una queja por parte de los habitantes del puerto de Acapulco. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la llegada al puerto de 400 militares para poder ayudar a los damnificados. Discúlpeme, señor presidente, pero no vimos a los militares haciendo tareas de apoyo, de limpieza, de retirar escombro de las viviendas, muchas de ellas que medianamente existen. Vamos, a todas las que tenían que ver con techos de láminas de cartón, de láminas de metálicas, desaparecieron sus techos, se mojaron completamente todos sus muebles y no tienen hoy esa posibilidad de contar con un espacio para reiniciar su vida, para continuar con sus vidas. No tienen una vivienda, pero además de ello, a raíz de estos actos de rapiña, la gente se quedó sin un lugar a donde ir a comprar. Los mercados están devastados, los centros comerciales ya saqueados, no hay otro término, y además de ello, la gente que pudiera tener alguna posibilidad económica para surtir alguna despensa, no tiene a dónde ir. Están llegando a Chilpancingo, a donde, por cierto, se está sufriendo, ya se empezó a padecer el desabasto de gasolina. Las estaciones de gasolina de Chilpancingo se vieron abarrotadas desde muy temprano de la mañana de hoy, y a pesar de que mantienen sus costos, eso sí lo hemos visto, por lo menos en el caso de Chilpancingo, mantienen sus costos, se están vaciando los almacenes, las cisternas de los combustibles en esta ciudad capital. Se espera también que pueda haber compras de pánico en los centros comerciales y que en algún momento también en Chilpancingo podamos sufrir desabasto de víveres, de alimentos, de arroz, frijol, atunes, mayonesa, ensaladas o algo por el estilo, frijoles enlatados o en sobres, sí, eso también pudiera suceder. Yo soy Rosario García Orozco, voy a estarles informando en la medida de lo posible a través de este medio. Agradezco de verdad la oportunidad de comunicarme con todos nuestros hermanos paisanos allá radicados en Estados Unidos. Cuídense. ¿Cómo vivieron el huracán ustedes aquí? Fue muy impresionante. Mi casa, su casa de allá arriba, es de lámina de asbesto y tiene partes de lámina de fierro, y se azotaban, se oía muy feo. De hecho, las columnas de la casa vibraban. Se movían. Sí. Las columnas de la casa se movían. La ventana de mi puerta se salió la ventana, la aventó. Y muy desesperante, yo nunca había pasado, sí había vivido ciclones, pero nunca me había tocado en ese algo nivel tan fuerte. Sí. Y mucha angustia porque no sabes qué va a pasar, se oían las láminas, cómo estaban separando, cómo se estaban levantando. Eso fue en la parte de arriba de su casa, ¿no? Gracias. De hecho, mi casa, su casa. Tranquila. No, se fue ahorita. Se movió todo. Todo se mojó, todos los muebles, la ropa, todo se mojó. Tengo una alberca allá arriba cuando guste. Pero gracias a Dios está la casa de abajo de mi mamá. Y ahí estamos. Pero sí fue muy impresionante escuchar el ruido, cómo levantan las láminas, cómo se mueve todo, cómo se siembra la casa. Oigan, las autoridades hablan sobre por lo menos 400 militares que han llegado al puerto para ayudar a los damnificados. ¿En esta zona ustedes han tenido la visita de las autoridades para apoyarlos? Ninguna. Hasta ahorita no. Ninguna. No hasta ahorita. Y no hemos salido, ¿eh? Hemos estado aquí encerrados porque no podemos circular porque pues ya por mi edad ya no puedo caminar mucho. Y estamos abandonados, estamos llenos de escombros, de basura. Ahí en el contenedor ya es casi una cuadra completa de basura, desechos, de árboles, hojas, ramas, láminas, toda clase de basura. Así es que yo supe que en la parte de las rosas estaban apuntando, me imagino que para recibir ayuda. Pero aquí, en esta zona no. Nada, estamos a una cuadra de donde le estoy llamando, diciendo que subieron y dijeron que que se apuntara uno. Aquí estamos a una cuadra de la casa y nunca nos llegó la... Se habla ya de escasez de alimentos y de agua, además de que no hay luz y no hay internet. No hay luz, no hay agua, no hay nada para ir a comprar. Saquearon. Ese es el problema. Saquearon completamente. Saquearon todo. Empezaron con los boxos que están en la esquina, en el mercado. Siguieron con las tiendas de autoservicio. Por cierto, ahí van parte. Ajá. Sí. Y siguieron con incluso hasta las casas de empeño, señor. Las de aquí adelante. ¿Qué les dirían ustedes a las autoridades? Pues que tengan compasión de todos los que estamos afectados, no nada más es la zona turística. Acapulco existe y estamos muchos aquí. Que abran los ojos, que vean, que vengan a las colonias populares, que vengan y que vean cómo se afecta la avenida Ruiz Cortines, que vengan y recorran la avenida Ruiz Cortines. Y esta es una de las principales que bendito Dios nos inunda, pero imagínense todas aquellas colonias Renacimiento, Zapata, que sí se inundan. Aquí no se inunda y aún así con la lluvia, mi casa, su casa, la parte de arriba, tengo una alberca arriba. ¿Quedó en qué condiciones están las primeras? No, inhabitable. Y todos los muebles están allá. Los bajé a ellos, pero no podemos bajar todo. Y hasta arriba todo. No hay que bajar porque cruza mejor. Gracias. Gracias a ustedes. Y ojalá y puedan seguir. Vengan y constaten. Que no crean que Acapulco solamente es una hotelera. Somos todos los que estamos viviendo aquí en Acapulco. Gracias. Muchas a ustedes. Gracias. Que habíamos vivido antes, que fue el Paulino, pero ese sí, la verdad, tenía demasiado aire y pues al despertarnos ya vimos la dimensión de cómo fue que vimos todo devastado, de un desastre total hizo, la verdad, en nuestras casas. Yo obviamente también me espanté demasiado, nadie durmió y pues sí nos dio mucho miedo. ¿En estos edificios cómo lo sintieron? En estos edificios se movían literalmente así como si fuera un sismo, se hacían de lado. Entró, rompió ventanas, se metió toda el agua a las casas. O sea, en mi departamento se metieron las hojas, toda la sala, todo se mojó. Y también se inundó, porque fue agua, viento y pues sí, ahora sí que nada más esperamos hasta que pasara ya. No nos quedó de otra, pues, más que estar en un rincón donde nos protegiera. ¿Han pensado salirse de sus casas después de esto? Pues así como tal, nosotros creo que estamos todavía en una zona bien, porque hay más personas que quedaron, sí, devastadas. O sea, acá abajo, no sé si se puedan dar cuenta, todas las casas que tenían láminas se las llevó, todas. ¿Sabes? Y pues nosotros prácticamente, pues dentro de lo que cabe, pues fue material que pues poco a poco pues vamos a ir recuperando. ¿El gobierno del estado, el gobierno federal les ha ofrecido, o el gobierno municipal les ha ofrecido algún tipo de ayuda? No, de hecho nada, ni siquiera se, bueno, a menos aquí donde yo he estado, ni siquiera se han venido a parar. Y pues sí necesitamos ayuda, porque no sé si se percataron que no hay paso, o sea, tienes que, o pasa uno o pasa otro, pero todas las calles están tapadas. Sí. Gracias. Sí. Que sin tu amor es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Mi bien, ya ves que sigo esperándote aquí. Mi bien, puedo vivir. Te quiero y no niego, mi corazón es para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que Wu Sung-yu, un epidemiólogo que ayudó a impulsar las medidas contra el COVID-19 en China, que aislaron ciudades y confinaron a millones de personas en sus hogares, falleció el viernes, tenía 60 años. Wu, que había padecido problemas de salud, desapareció de la vista del público durante meses el año pasado mientras sufría cáncer. En su anuncio, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, CDC por sus siglas en inglés, no ofreció la causa de la muerte de Wu, pero apuntó que las medidas de auxilio no funcionaron. Wu, que obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, había dedicado buena parte de su carrera inicial a la prevención de VIH-SIDA en China. Wu era el epidemiólogo jefe de los CDC chinos y uno de los responsables del protocolo de cero contagios de COVID-19 del país y que supuso la suspensión de los viajeros al extranjero. Impuso confinamientos draconianos y provocó inusuales protestas a finales de 2022. Tuvo un papel protagónico en el desarrollo de las medidas contra la epidemia de VIH entre los consumidores de drogas intravenosas, según su biografía en el sitio web de UCLA. En 2005 se le otorgó el Premio Internacional Rolleston en reconocimiento de ese trabajo. En 2008 se le otorgó la Medalla de Oro de UNAIDS por su trayectoria. Pero a medida que China combatía el coronavirus, Wu recibió críticas por dar apoyo público a las medidas de control, incluso cuando las debilidades de la estrategia se volvieron más evidentes. La dinámica de cero COVID es apropiada para la realidad de China y es la mejor opción para la situación actual de COVID de nuestro país, dijo en abril de 2022, durante el cierre de Shanghai. La estrategia le permitió a China ganar tiempo en los primeros tiempos de la pandemia, pero para 2022, a medida que el virus se volvió cada vez más contagioso, mostró señales de debilidad. Horas antes de la muerte de Wu, se anunció el fallecimiento del ex premier Li Keqiang, el número 2 en el gobierno del país durante la pandemia. Nota de Associated Press. Y en El Salvador, el presidente salvadoreño busca reelección. La Constitución prohíbe un segundo mandato, pero la Corte Suprema no está de acuerdo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se registró como candidato de su partido para buscar la reelección en las elecciones presidenciales del país el próximo año, una decisión que generó preocupación el viernes porque la Constitución lo prohíbe. Al estilo típico de Bukele, el registro del último momento se convirtió en un espectáculo en medio de rumores de que el presidente había sido hospitalizado. En cambio, salió de las oficinas electorales ante una multitud de partidarios que lo vitoreaban. Estamos dispuestos a cambiar lo que tengamos que cambiar para poder insertarnos aún más en la comunidad de naciones, pero siempre respetando nuestra soberanía e independencia, dijo Bukele, hablando por un megáfono. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, pero en 2021 la Corte Suprema de Justicia del país dictaminó que uno de sus artículos permite que el presidente que cumple un mandato de 5 años se postule una vez para la reelección. Bukele anunció que buscaría un segundo mandato en el partido Nuevas Ideas un año después. Miles de seguidores de Bukele se habían concentrado la madrugada del viernes frente al Tribunal Supremo Electoral y no se marcharon hasta que el presidente salió a estrecharle la mano entre gritos de reelección, reelección, y Nayib, amigo, el pueblo está contigo. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que estaba de visita a El Salvador, planteó preguntas en un programa de entrevistas de la televisión salvadoreña el viernes por la mañana sobre la decisión de Bukele, pero sostuvo que el tema no corresponde a otros países. Tiene que haber un debate amplio sobre la legalidad y legitimidad de las elecciones, pero es un debate para salvadoreños, dijo Nichols antes de una reunión con Bukele. Los salvadoreños tendrán la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas y podrían decidir si están de acuerdo o en desacuerdo con ese proceso, según Nichols. Varias encuestas sugieren que Bukele ganaría la reelección por un amplio margen y se ha mantenido muy popular durante su dura represión contra las poderosas pandillas callejeras del país. Bukele, quien señaló que algunos países desarrollados podrían no estar de acuerdo con su decisión de postularse, dijo no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño decidirá si quiere seguir construyendo este nuevo El Salvador o si quiere regresar a ese país que era conocido por las pandillas y la muerte. Ulloa dijo recientemente, Ulloa es el candidato a vicepresidente, dijo que una vez oficializada la candidatura de Bukele, el presidente tendría que pedir permiso al Congreso para dejar el cargo antes del 1 de diciembre, 6 meses antes del inicio del nuevo mandato presidencial. Luego el Congreso elegiría un reemplazo interino. Los abogados constitucionales, incluido Abraham Abrego de la Organización de Derechos Humanos Cristosal, argumentan que el intento de reelección del presidente es ilegal. La reelección inmediata está expresamente prohibida por 6 artículos constitucionales, así como por el espíritu de la Constitución de 1983, que estableció un periodo presidencial de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata, dijo Abrego. Otros abogados, aunque reconocieron que la reelección está prohibida por la Constitución, dijeron que el aval de la Suprema Corte, la convierte en un asunto nulo y agregaron que si el Tribunal Electoral la considera una solicitud ilegítima, la decisión final volvería a la misma Cámara de la Corte Suprema, que ya falló a favor de la candidatura de Bukele. Y pues es de subrayar que esta Suprema Corte fue nombrada por Bukele después de destituir personas que no estaban de acuerdo con él. Por esa razón, esta corte va a seguir fallando en favor de él. También durante esta elección de carrera presidencial que se llevará a cabo en febrero, por primera vez se permitirá la votación remota y en línea desde el extranjero, y las cabinas electrónicas en persona estarían disponibles en 29 países, la mayoría de las cuales estarían en Estados Unidos. Un total de 6.1 millón de salvadoreños tienen derecho a votar, incluidos miles que viven en el extranjero y que también podrían postularse para cargos públicos. Esta nota del San Diego Union Tribune. Dos hombres resultaron heridos tras un incendio registrado la noche del miércoles mientras realizaban trabajos de soldadura para una catrina de 20 metros de altura que se instalaba en la explanada Los Arcos en Playas de Tijuana. Los dos trabajadores saltaron desde una grúa en la que se encontraban una vez que inició el incendio, dijeron autoridades de bomberos de Tijuana. Ambos fueron trasladados a la Cruz Roja para ser atendidos por quemaduras y lesiones relacionadas con la caída. Uno de ellos se encuentra estable y otro está en terapia intensiva, dijeron este jueves autoridades de la ciudad. Lamentablemente hubo un accidente, dijo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Esta semana se anunció el proyecto para colocar una escultura de una catrina 20 metros de alto que se iluminaría con motivo de las festividades por el Día de los Muertos. La obra fue diseñada por la artista plástica Una Cristiana. Se realizaba en conjunto con la ciudad de Tijuana y el apoyo del sector empresarial. Caballero dijo que los dos trabajadores lesionados no laboran para el ayuntamiento, pero que de igual forma la ciudad responderá por ellos. Estas dos personas cuentan con nuestro apoyo, dijo. El plan era presentar la obra la próxima semana, pero autoridades de la ciudad de Tijuana confirmaron este jueves que el evento fue cancelado. Thank you. hierva la razón. Sangre me hierva, quema el corazón. Ya no puedo aguantar, me tiene respirando. Se me va la razón. Sangre me hierva, quema el corazón. Panera Bread lanza advertencia de su limonada con cafeína tras demanda por muerte de universitaria. La joven de 21 años, identificada como Sarah Katz, tuvo un paro cardíaco horas después de beber un vaso de limonada cargada debido a que no se indicaban los detalles reales de la cantidad de cafeína que contenía. Sarah Katz, una joven universitaria de 21 años, murió tras tomar una limonada que compró en una cafetería a la que se le había agregado una cantidad de cafeína que superaría la de una lata de la bebida energética Red Bull y otra de Monster combinadas, por lo que a un año de la tragedia, todos los restaurantes de la cadena Panera Bread ahora advierten de su consumo. Según se dio a conocer por la compañía, Panera Bread ofrece ahora información mejorada sobre su limonada con alto contenido de cafeína luego de la demanda presentada por la familia de esta joven que murió tras consumirla. De acuerdo a NBC News, la joven identificada como Sarah Katz tenía 21 años y tuvo un paro cardíaco horas después de beber un vaso de limonada cargada de una tienda de la cadena Panera Bread, ubicada en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Según la demanda, Sarah Katz, quien era una estudiante de la Ivy League con una condición cardíaca, falleció en 2022 tras consumir esta limonada. Incluso en la demanda por muerte debido a negligencia, se adjuntaron fotografías del menú de los dispensadores de bebidas del local. Con base a esta, se detalló que las limonadas se ofreció junto con todas las bebidas sin cafeína y o con menos cafeína de Panera, y se anunció como una bebida limpia y a base de plantas que contenía tanta cafeína como el café tostado oscuro del restaurante, lo cual es falso. La bebida en su presentación grande contiene 390 miligramos de cafeína, casi los 400 miligramos máximos diarios que la Administración de Alimentos y Medicamentos dice que los adultos sanos pueden consumir de forma segura. La demanda califica la limonada cargada como una bebida energética peligrosa y argumenta que Panera falló en advertir de forma adecuada a los consumidores sobre sus ingredientes, entre los que se encuentran el extracto de guaraná, otro estimulante. Un vaso grande contiene más cafeína que las latas estándar combinadas de las bebidas energéticas Red Bull y Monster, así como el equivalente a casi 30 cucharadas de azúcar. Según la investigación, la universitaria que padecía de una enfermedad cardíaca murió tras tomar dicha limonada. Ella era muy atenta a lo que tenía que hacer para mantenerse a salvo, expresó a NBC Victoria Conroy, una amiga con quien compartía la habitación de su residencia en la Universidad de Pensilvania. Les garantizo que si Sara hubiera sabido cuánta cafeína contenía, nunca la habría tocado, aseguró. Bueno, vamos a seguir esta demanda. Esta es en La Opinión. Y en noticias sobre la huelga de el sector automotriz, Stellantis, fabricante de Jeep, ha alcanzado un acuerdo contractual provisional con el sindicato United Auto Workers, que sigue el modelo establecido a principios de esta semana por Ford, dijeron el sábado dos personas con conocimiento de las negociaciones. El acuerdo, que todavía tiene que ser ratificado por los miembros, deja solo a General Motors sin un contrato con el sindicato. El pacto podría poner fin a una huelga de 6 semanas de más de 14,000 trabajadores en las plantas de ensamblaje de Stellantis en Michigan y Ohio y en los centros de almacenamiento de piezas de todo el país. Al igual que los trabajadores de Ford, se espera que los huelguistas de Stellantis empiecen a volver al trabajo en los próximos días antes de que voten los 43,000 afiliados al sindicato. Las dos personas que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre las conversaciones dijeron que la mayoría de los puntos principales del acuerdo con Ford se trasladarán a Stellantis. El pacto de Ford incluye aumentos salariales generales del 25% en los próximos 4 años y medio para los trabajadores de las principales plantas de ensamblaje y de 11% una vez que se ratifique el acuerdo. Los trabajadores también recibirán una paga por el coste de la vida que elevará los aumentos a más del 30%, con lo que los trabajadores de las mejores plantas de ensamblaje ganarán más de $40 por hora. En Stellantis, los trabajadores más cualificados ganan unos $31 la hora. Al igual que el acuerdo con Ford, el de Stellantis se extenderá hasta el 30 de abril de 2028. También se espera que el acuerdo incluya noticias sobre una fábrica ahora inactiva en Belvedere, Illinois, que la compañía había planeado cerrar. El congresista federal demócrata Bill Foster, que representa a Belvedere en el Congreso, subrayó que ha recibido indicaciones de que producirán vehículos eléctricos en el sitio, que se ampliará para incluir una nueva fábrica de baterías. Stellantis cerró indefinidamente la planta en la primavera y despidió a los 1,350 empleados que trabajaban allí. Foster dijo que ha estado trabajando con el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y otros funcionarios estatales y locales para reabrir las instalaciones. Se espera que las autoridades estatales ofrezcan a la empresa un paquete de incentivos como parte del acuerdo. Bruce Baumhauer, presidente del sindicato local de una gran fábrica de Jeep de Stellantis en Toledo, Ohio, que lleva en huelga desde septiembre, dijo que espera que los trabajadores voten a favor del acuerdo por los aumentos salariales superiores al 30% y un fuerte aumento salarial inmediato. El 11% está muy bien, dijo. En mi opinión, es un acuerdo histórico. Algunos miembros del sindicato se han quejado de que Fain prometió aumentos del 40% para igualar lo que, según él, se daba a los directores ejecutivos de las empresas. Pero Baumhauer dijo que esa fue la oferta inicial del presidente de la UAW, Sean Fain. Cualquiera que sepa algo de negociaciones siempre empieza mucho más arriba de lo que cree que es realista conseguir, dijo. Jermaine Antoine y otros trabajadores de Stellantis que realizaban una huelga frente a la planta de Sterling Heights, Michigan, estaba entusiasmado el sábado tras conocer la noticia de un acuerdo provisional. Cada vez que se llega a un acuerdo provisional es algo bueno, dijo Antoine, de 48 años y oriundo de Pontiac, Michigan. Demuestra que ambas partes han llegado a un acuerdo mutuo en algún punto dentro de los números con los que empezaron. En la última instancia, las cifras con las que llegaron a un acuerdo son las que quería la UAW, dijo Antoine, que lleva 24 años en empresa automovilística y es jefe de equipo de materiales en la planta de Sterling Heights. El sindicato y Stellantis iniciaron intensas negociaciones el jueves, al día siguiente del anuncio del pacto con Ford, y cerraron el acuerdo este sábado. El sábado también se mantuvieron conversaciones con General Motors en un esfuerzo por llegar a un acuerdo similar. Más de 14,000 trabajadores de General Motors siguen en huelga en fábricas de Texas, Michigan y Missouri. El sindicato indicó que huelgas selectivas contra los tres fabricantes de automóviles el 15 de septiembre, después que expiraran sus contratos con las empresas y en el pico alrededor de 46 mil trabajadores estaban en huelga contra las tres empresas. Alrededor de un tercio de las 146 mil miembros del sindicato en las tres plantas de Detroit. Las automotrices despidieron a varios miles de trabajadores, más a medida que la escasez de repuestos se extendía en cascada a través de su sistema de fabricación. Esta es una nota en Los Angeles Times de Associated Press. Y en los temas de elecciones en Santa Ana, surgen dudas sobre el voto revocatorio contra la concejal López. El registrador de votantes del condado de Orange, Bob Page, dijo que necesita que la ciudad de Santa Ana le diga qué hacer con respecto a una elección revocatoria que ya está en marcha. La concejal Jessie López fue elegida para el Distrito 3 de Santa Ana en la parte norte y noreste de la ciudad en 2020. En 2022, los límites de ese distrito se cambiaron según la demografía actualizada del último censo de Estados Unidos. Ahora surgen dudas sobre qué mapa debería usarse al contar las firmas en la petición que obligó a una elección especial, preguntando si López debería ser destituida del consejo. Las boletas ya se enviaron por correo y la votación finalizará el 14 de noviembre. En una carta del 26 de octubre dirigida a la secretaria municipal, Jennifer Hall, Page dijo que el mapa de 2020 del Distrito 3 tiene más votantes registrados dentro de sus límites y habría requerido su retirada, peticionarios a recolectar más firmas para forzar la elección. Un par de vecindarios fueron eliminados del distrito en 2022, por lo que algunas firmas recolectadas no serían válidas en la versión 2020. Además, Page señaló que las boletas se enviaron por correo utilizando la versión 2022 del distrito y que alrededor de 1,186 personas que votaron en el distrito en 2020, cuando López fue elegida, no recibieron boletas y 357 votantes nuevos en el distrito sí las recibieron. Esta diferencia entre los límites antiguos y actuales del Distrito 3 habría impactado si la petición de destitución tenía suficientes firmas válidas y quién puede votar válidamente en la elección de destitución, escribió Page en su carta. La oficina del condado necesita instrucciones de la ciudad porque, según la ley estatal, dijo Page en respuesta a las preguntas, el secretario de la ciudad es el funcionario electoral para las elecciones municipales. La ciudad simplemente contrata al registrador de votantes para proporcionar servicios electorales. Después de recibir un correo electrónico del registrador de votantes del condado de Kings pidiendo consejo a otros funcionarios electorales del condado en el estado con respecto a un esfuerzo de destitución que involucraba a funcionarios elegidos antes y después de la redistribución de distritos, Page dijo que reexaminó la revisión y administración de la destitución de Santa Ana por parte de su propia oficina. O sea que hay otro condado que tiene las mismas preguntas. En su carta, la ciudad dijo que, dadas las leyes electorales estatales sobre cuándo se aplicarán los nuevos mapas de distrito, parece que deberían haberse aplicado los límites del antiguo mapa del Distrito 3. Tim Rush, presidente de la campaña revocatoria contra López, dijo que no está de acuerdo con la interpretación de Page y que ya es demasiado tarde. ¿Qué tipo de caos municipal se produciría si nosotros, como comité revocatorio, no podemos confiar en lo que nos dice y nos da instrucciones por escrito el funcionario electoral, que es el secretario municipal de la ciudad de Santa Ana, dijo Rush? ¿Cómo se supone que vamos a operar cuando estamos a mitad de camino y se han enviado las papeletas? La gente está recogiendo papeletas. La gente los envió por correo. Y ahora levantas la mano y dices, oh, creo que hubo un error. El portavoz de la ciudad, Paul Eakins, dijo que la fiscal municipal, Sonia Carballo, está revisando todas las opciones legales. López está pidiendo que el Consejo Municipal organice una reunión especial para cancelar la destitución. Se está privando de sus derechos a los votantes del Distrito 3, dijo López. El problema más urgente aquí es que a más de 1,000 de nuestros residentes estadounidenses en nuestro distrito se les ha eliminado el derecho al voto de este proceso. No hay forma posible de que esto, de que este retiro avance. No existe una cura justa o razonable para el daño irreparable causado por la exclusión de los votantes reales del mapa previo a la redistribución de distritos. Recordemos que fueron excluidos 1,182 personas que estaban en el mapa que se usó en la elección de 2020 y los en esta elección se incluyeron 357 nuevos votantes usando el mapa de distrito que es del 2022. Entonces esto es un bastante discrepancia en los números de electores y es un problema para esta campaña revocatoria contra la concejal Jessie López. Mientras Jessie López hace un llamado que el Consejo Municipal organice una reunión especial para cancelar la destitución. Lloro porque esta ciudad me engulle con sus grises fauces, porque la lluvia desborda el río sus cauces. Lloro porque era feliz, pero no lo sabía. Y ahora hay tantas familias cenando con sillas vacías. El mundo cambiando para siempre, siempre. No hay tiempo para lamentarse. El mundo cambiando para siempre, siempre. No hay tiempo para lamentarse. El mundo ha cambiado para siempre, no hay tiempo para lamentarse. El reloj no para, la vida no para, semanas se convierte en meses. Ayer era lunes. Y hoy vamos por jueves, minuto a minuto, segundo a segundo, vivo de momentos breves. Quisiera pensar otra cosa, pero a veces solo pienso en la muerte. No quiero que venga, no he vivido lo suficiente. Me faltan años, me faltan daños, faltan peldaños para subir. Falta mi cumpleaños, tiempos extraños, los que tocaron sobrevivir. Responsabilidad, menos individualidad y más comunidad. Y mientras el norte en verano en sus vacaciones, aquí en las colonias siguen subiendo las defunciones. Y estados de sitio para seguir robando millones, la mina explotando montañas para asfixiarnos los pulmones. Estado de México. Pero antes de continuar, quiero mandar un cordial y afectuoso saludo a nuestros paisanos, hermanos que están del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta plática que vamos a tener con el maestro trovador Miguel Coronel Marín. Maestro Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podrías compartir aquí a la gente que nos hace el favor de acompañar en esta ocasión, de compartir un poquito sobre tu historia desde tus inicios hasta ahorita? Voy a tratar de acordarme. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Adiós allá, me habían dicho. Otra vez, me habían dicho que había cámaras hasta Estados Unidos. Saludos. Hello. How are you? My English es muy zacatecano, entonces. Seguro nos entendemos en español. Entonces, desde mis orígenes, pues, yo nací en 1968, 2 de octubre, no se olvida. Y nací bajo ese estigma, ¿no? Mi padre trabajaba para gobernación, para el gobierno, priista por obligación. Mi madre era del sindicato de trabajadores de la UNAM, comunista, como debe ser las cosas, digo yo, no sé. Y entonces, pues siempre a la mitad, ¿no? Entre los pleitos de mis padres y también que fuimos de, bueno, clase media. Entonces veíamos de un lado San Bartolo Naucalpan, ¿no? Y de este lado Satélite. Vivíamos en la frontera, así le decíamos, ¿no? Porque pues, nos levantábamos nosotros en cierto tipo de casas, y del otro, así, pasando la calle, pues, otro tipo de casas, pues con gente. Y entonces en un punto medio siempre, tanto político como económico, ¿no? Como México. Que vemos a los países que están llevándose el pastel, que se supone que, según lo que ellos piensan, pues hay que compartir para que nosotros podamos comprar, para que ellos subsistan, ¿no? Cosa que no pasa. Entonces, se quedan con su parte y, pues, ¿qué hora que gastamos? Pues no hay, porque lo tienen ellos. Está padre ese asunto, ¿no? Para ellos. Para los demás que trabajamos para ellos. Bueno, muchachos, si ustedes trabajan en alguna corporación en la cual el dueño sea otro, que no ganen dinero ustedes directamente, sino que se lo den a ganar a otros, piénsenle, muchachos, piénsenle. Yo sé que el señor Fernando nos trae industria a este país, a este Metepec. De ustedes, porque yo vengo llegando, tengo 3 años acá, 4, estoy conociendo, como siempre criticamos. Y entonces, bueno, ¿no? Que nos traigan empresas donde ya hay ingenieros, ¿no? Ya hay licenciados, ya hay gente que nos ven como profesionistas. Sí, pues nos ven como mano de obra barata y eso, perdón, pero pues no, ¿no? Y entonces vengo pensando así desde la niñez. Sí, los primeros músicos que escuché en este mundo, bueno, en la casa siempre se escuchó Juan Gabriel, Lucha Villa, José Alfredo, cri-cri. Pero luego en la escuela, pues bueno, que Silvio Rodríguez, que sí, Camino Palomares, los folcloristas, Oscar Chávez, Amor y Perca, gente que nadie escucha, éxitos de que no son del radio. Pero bueno, pues desde niño estar pensando en este tipo de vicisitudes de nuestro mundo, ¿no? Porque uno nace y dijera, pues hacia la utopía, siempre me enseñaron, ¿no? Que si uno nace aunque sea en la basura, o uno nace en la casa de Carlos Slim, que los niños, tengan las mismas oportunidades. Si el señor puede mandar a sus hijos a Frankfurt, o a donde quiera, pues que los de la basura también, ¿no? Y a ver cómo nos toca. Y los niños, porque ya de grandes, como más para nosotros, es difícil ya dejar nuestra comodidad, ¿verdad? Yo sí quiero tener los pies para caminar, si quiero un taxi, por lo menos aquí, aquí a mi casa. Cosas así. Y entonces, pues bueno, fui escuchando música de Gabino Palomares, todos estos que les digo. Y al final, pues yo terminé estudiando en la UNAM. Mi madre trabajó ahí toda su vida y entonces soy egresado de del kinder y de, la primera infancia, ¿no? Reconozco la UNAM de arriba para abajo fantásticamente, gradué ahí y luego pues nos fuimos estudiando donde nos dio a entender la vida, pues sí, pero vayan a la UNAM y de verdad, si no han estudiado ahí, si no van a estudiar ahí, no importa, caminen por ella. Estoy seguro que van a pensar, sí se puede, no manchen, es fantástico caminar por la UNAM, cualquier lugar, edificios, que sí, venga, si México va a ser así, yo me apunto, ¿no? Y entonces, pues bueno, después, mis padres intentando que yo estudiara, pues siempre muchos libros, mucha biblioteca en la casa. Pero pues uno decide cantar, no sé, agarré un día la guitarra, todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo empezaste a cantar? Pues cuando me encontré la guitarra, tengo tíos que cantan cantaban en grupos de rock, en coros, pues tocaban guitarra de José Alfredo Jiménez, había un tío que tenía Joan Manuel Serrat y guitarras fáciles, y ahí la guitarra. Y bueno, pues si me preguntan alguna vez, llegué yo, encontré la guitarra, 7-8 años, la guitarra fácil, me puse a tocar, así salió, así venía yo desempaquetado. Muchachos, muchachas, si tienen hijos, ya saben qué ser, traen, pregúntenles, véanlos, y en eso que traen, nada más échenle la mano para que florezcan en lo que traen, de verdad, sobre todo si traen arte, bueno, cualquier cosa que traigan, entre más niños lo vayan estudiando, mucho mejor. Entre más chamacos, ¿no? Entonces así yo encontré la guitarra y me puse a cantar. Y yo puedo decir, pues ya, ¿no? Ya en la secundaria, bendito sea el Señor, me encontré con maestras de música que, pues esas que andan como enojadas en la vida. Y entonces enseñan como golpes. Perdón, nosotros somos de otra época, entonces nos enseñaron a veces, ¿no? A reglazos, lo que sabemos ahora. Y entonces, pues yo enojado con la maestra de música, pues no entraba a sus clases, ¿no? Y obviamente la probé música en la secundaria. Pero, pues ya llevaba yo la guitarra. En aquella época la secundaria terminaba como un mes antes o dos meses antes de vacaciones. Terminábamos exámenes y luego no había nada que hacer. Pero no había nada que hacer, o sea, veíamos películas, pues yo cantaba en el patio y estaba siempre al lado de muchachos también, amigos. Entonces, llegaron un par de muchachas y dijeron, con la maestra de música, es él. Yo dije, chinga, me agarraron. La maestra me vio y me dice, oye, ¿tú puedes sacar, te doy un disco? ¿Puedes sacar canciones y se las pones al coro de la escuela? Pues sí. Pues ya que me reconoció, ya que están hablando en inglés, no sé qué. Ya que la maestra me reconoció, me dijo, oye, ¿tú lo probaste, no? Digo, sí. Me dice, pues si haces eso, te pongo 8. Preséntate el examen y yo te pongo 8. Pues, gracias. Total, me da el disco, todavía lo tengo ahí de la pequeña compañía, de colores, era verde. Puse las canciones, saqué las canciones, había que ir a la escuela en la tarde. Ustedes sabrán que las secundarias, no sé por qué en México en la mañana van cierto tipo de gente, y en la noche van otro tipo de gente. Entonces ahí va un chamaquito sonso, de verdad, ingenuo, a dar clases en la tarde. Yo le aviso a Carlos. Chamacos, que bueno, pues ya traían otra onda fantástica, ¿no? Y puse el coro, les puse la canción y todo. El día de la presentación del coro, pues era el último día de la escuela, nos despedíamos todos, y la maestra de música no fue. No. Y entonces sí, un minuto. Y entonces rápidamente me pusieron a dirigir el coro. Y yo, pues, ¿cómo? Pues, tú no pusiste la canción, dirígenos. Ah, sí, claro. Ahí tengo mi foto de la secundaria dirigiendo el coro, sin saber absolutamente mucho de música. Pero así nace uno, ya después ya me pusieron a estudiar, ¿no? Como debe de ser. Y pues así de ahí vengo, muchachos, si algo les he platicado, pues es eso, ¿no? Y bueno, pues seguimos cantando, como dice el Señor. Trabajé en muchas cosas, pero termino cantando y tengo años viviendo de esto. Yo espero que también salga. Entonces, pues para terminar, quiero agradecer a Radio Santana por habernos permitido la transmisión y hacer llegar esta historia del maestro Miguel, maestro de trova. Entonces, vamos a continuar nosotros con el programa. Entonces, gracias, Miguel, por la participación.